Hacer una denuncia. Acá se ha cometido un crimen. Y no traten de ocultarlo, ¿eh? Así, acá, en Abra Palabra, en este programa. Además, quiero decirles que están todos involucrados, ¿eh? Gustavo Bianchi, que. Ese es el más peligroso, porque ese me parece que está evadido, ¿eh? Está evadido, está fugado. Fugado. Y lo estamos buscando. Alicia, que estás aparece. Interviniendo, pero también está. Matías Ippelmayer y Guillermo, nuestros operadores técnicos, pero. Son partícipes necesarios de este crimen, porque sin ustedes no se hubiera podido cometer. Es así. ¿Cómo que cuál crimen? No finjan inocencia. Intento de asesinato a la ignorancia. ¿Eh? Un intento de homicidio. O si no, ¿qué es esto sino de leer novelas, hablar de autores famosos? Actuales, históricos. Esto es hacer entrevistas. Hacer entrevistas, preguntarle a la gente cómo escribe, qué hace para recoger ideas antes de construir una novela. Todo eso es. Bueno, van a tener que confesar, ¿eh? Y además. Sí. Yo les voy a dar un teléfono a todos nuestros escuchas, el 2664-003011, para que cualquier pista que tengan, dato que se les ocurra, que nos llamen, que nos pasen mensaje por WhatsApp para ayudarnos en esta investigación que estamos por comenzar. Sigan ustedes además esta investigación a través de Abra Palabra 3 en Instagram o Identia Comunitaria. .com. Bueno, pero me parece que mientras que esperamos descubrir el verdadero culpable, podemos seguir hablando de literatura policial. ¿Te parece? A mí me parece, porque es un género que está centrado en la resolución de un crimen o enigma. Está popularizado desde el siglo XIX por Edgar Allan Poe. Nada menos. Y se caracteriza por la figura del detective profesional o aficionado, que utiliza la lógica para desentrañar un misterio, dividiéndose principalmente en el estilo clásico de enigma y en la novela negra de acción. Y hasta el día de hoy, lo que más mira la gente en todos lados son novelas policiales. Escuchando. Sobre todo las novelas negras son las que más atraen al público. Público definitivamente. Un rubro exitoso desde hace un siglo, más o menos. Más o menos. Así que. Y es parte del nudo. Siempre hay algo que, si bien no tiene que ver con el asesinato, siempre hay una crisis de valores que desata el nudo de una novela. Uh-huh. ¿Sí? Así es. Estoy pensando, por ejemplo, en La Viuda de los Jueves. Un buen ejemplo de La Viuda de los Jueves. Que ahí no hay ningún asesinato, es como un suicidio. Bueno, no espoliemos. Pero la verdad que toda la trama de acción está centrada en la investigación. Bueno, trajimos algo para leer de La Viuda de los Jueves, si no me equivoco. A ver, vamos a ver si lo encuentro. Es de Claudia Piñeiro. Sí, fue el primero de sus libros que ganó un premio nacional. Ah, no, trajimos otra cosa de Claudia Piñeiro. ¿Viste? Pero es que ella hace muchas cosas. Es muy buena, pero antes de eso vamos a volver a Poe, que está considerado como casi padre del género policial, ¿no? Él empezó esta historia con la novela Los Asesinatos de la Calle Morgue. La escribió en 1841. Y ahí formó el arquetipo del detective, el detective analítico, no el que anda a las piñas, a los tiros, a los golpes, sino el que sigue las pistas, las piensa, analiza y termina descubriendo. Y fíjate que el detective se llamaba Auguste Dupin. Dupin, qué nombre, porque... ¿Por qué decís que fíjate que se llamaba así ese? Porque era... Es muy conocido. Es muy conocido y porque además era... Tenía que ver con el contexto en que se desarrollaba esto. Revolución industrial, calles oscuras, mucha marginalidad, ciudades en crecimiento. Y bueno, y también muchos... odios de clase, muchas cosas por las herencias. Sí, y bueno, sí, así es. Y además, pobreza, ¿no? Esta cosa de contraste terrible entre las clases sociales. Tal cual. Típico de aquella época. Pero yo te invito a que leamos un fragmento de Asesinatos de la calle Morgue. Adelante. Dupin demostró estar particularmente interesado en el desarrollo de aquel asunto. Cuando menos, así lo deducía yo por su conducta, porque no hacía ningún comentario. Tan solo después de haber sido encarcelado Lebón, me preguntó mi parecer sobre aquellos asesinatos. Yo no pude expresarle sino mi conformidad con todo el público parisiense, considerando aquel crimen como un misterio insoluble. No acertaba a ver el modo en que pudiera darse con el asesino. Por interrogatorios tan superficiales no podemos juzgar nada con respecto al modo de encontrarlo, dijo Dupin. La policía de París, tan elogiada por su perspicacia, es astuta, pero nada más. No hay más método en sus diligencias que el que las circunstancias sugieren. Exhiben siempre las medidas tomadas, pero con frecuencia ocurre que son tan poco apropiadas a los fines propuestos. A veces no dejan de ser sorprendentes los resultados obtenidos, pero en su mayor parte se consiguen por mera insistencia y actividad. Cuando resultan ineficaces tales procedimientos, fallan todos sus planes. Vidocq, por ejemplo, era un excelente adivinador y un hombre perseverante. Pero como su inteligencia carecía de educación, se equivocaba con frecuencia por la misma intensidad de sus investigaciones. Disminuía el poder de su visión por mirar el objeto tan de cerca. Era capaz de ver probablemente una o dos circunstancias con una poco corriente claridad, pero al hacerlo perdía necesariamente la visión total del asunto. Vamos a cortarlo ahí, les vamos a dejar que busquen la novela Los asesinatos de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe, publicada en 1841, y descubran quién era el asesino. El argumento central es una habitación cerrada por dentro, con dos mujeres asesinadas dentro de la habitación. No hay por dónde entrar, no hay por dónde escaparse. Hay que encontrar al asesino. Busquen la novela y descubran quién es el asesino. Es maravillosa la novela. Es todo un tema. Hay muchos casos real, en la vida real, de asesinato a puerta cerrada. O sea, que nadie pudo entrar ni salir. Y siempre se resuelven. Así que algo de eso será. Sí, seguramente. Pero... bueno, aquí tenemos el inicio del género de literatura policial, un detective, un testigo que es el que se convierte en narrador, que es el ayudante y el amigo del detective, sí, que es el que cuenta toda la historia, ¿sí? Y además Dupin en esta novela tiene mucho de filósofo, ¿no? Habla de cómo mirar las cosas no tan de cerca como para no ver el contexto. Sin saberlo, habla de la sociología de los personajes. La sociología se inventó mucho después, claro, pero él habla de la psicología y la sociología de los personajes. Así es. Así que maravillosa novela y maravilloso iniciador del género. Tal cual. Vamos a hacer una pequeñísima pausa con un tema musical y volvemos enseguida. Okay. ¿Sí? Escuchábamos el tema de Poirot de Christopher Gunning. Poirot es otro gran detective que se, además es una serie, se hizo la serie de Poirot. Es un detective francés, es muy puntilloso. Muy puntilloso. Y es muy afectado en toda su forma de hablar y de relacionarse con la gente. Su autora es Agatha Christie, la creadora de Poirot. Así que vamos a decirle a la gente que si ya tiene alguna pista de cómo vamos a hacer para matar a este mal momento de la vida que es la ignorancia, nos vaya mandando al 2664003011. Y continuamos con el tema de hoy, la literatura policial. La literatura policial en la Argentina combina la tradición clásica de enigma con la novela negra, evolucionando desde los relatos metafísicos de Bioy Casares y de Borges, La muerte y la brújula en 1944, hacia tramas sociales, urbanas y de denuncia, reflejando tensiones históricas y políticas. Autores como Claudia Piñeiro, Ricardo Piglia, Claudia Piñeiro con Betty Boo, Ricardo Piglia con los casos del comisario Croce, Juan Sasturain, Manual de Perdedores, a quien entrevistamos el año pasado, destacan un género que hoy aborda temas como la violencia de género y la corrupción. Sí, sobre todo Piñeiro se destaca en eso, ¿no? En cómo enfoca las historias a partir de las cuestiones de género, más que de la corrupción, las cuestiones de género. Sí, pero es una gran escritora en general. Vos podés agarrar con ella y encontrarte con un libro policial de aquellos en general. Así es. Ahora, yo, si hay un policial que es más que policial, que a mí me dio vuelta la cabeza cuando era jovencita, es Ricardo Arlt con Los Siete Locos. Ah, bueno. En realidad ahí el crimen es explícito, pero vos sufrís como si fueras. Es fantástica. Es buena. Es muy buena. Muy buena. Hay un crimen. Sí. Y hay varios crímenes. Y yo se los recomiendo. Que lo lean, es muy bonito. Sí, siendo los autores más clásicos, digamos, del género, se destaca Roberto Arlt, sí, con sus obras. En este caso, bueno, hacemos como un salto temporal, digamos. Dale. Vamos a hablar de los más actuales. ¿Querés leernos algo? Bueno, yo te voy a leer a mi querida Claudia Piñeiro. Dale. Los lunes son los días que llevan más tiempo de entrar en el Club de Campo La Maravillosa. La cola de empleadas domésticas, jardineros, albañiles, plomeros, carpinteros, electricistas, gasistas y demás obreros de la construcción parece no terminar nunca. Gladys Varela lo sabe. Por eso se maldice ahí donde está, parada frente a la barrera de la que cuelga el cartel personal y proveedores. Detrás de por lo menos otras 15 o 20 personas que, igual que ella, intentan entrar. Se maldice por no haber cargado la tarjeta electrónica que le permitiría el acceso directo. Pero es que la tarjeta vence cada 2 meses y los horarios en los que se puede hacer el trámite para recargarla coinciden con los horarios en los que ella trabaja para el señor Chazarreta. Y el señor Chazarreta no tiene buen carácter. O al menos no tiene buena cara. Y Gladys, esa cara, la intimida. Aunque ella no sabe si el gesto con el que él la mira se debe a que es hosco o seco o de poco hablar. Pero sea lo que fuere, esa es la razón por la que no se atrevió hasta ahora a pedirle salir antes o tomarse un rato para ir a la guardia a recargar su tarjeta de ingreso. Por la cara con la que la mira. La casa de Chazarreta es la quinta al fondo, sobre la izquierda, después del sauce. El camino lo conoce de memoria y también sabe que la puerta le deja abierta a Chazarreta para que ella entre sin tocar timbre. La que da a la cocina desde la galería interna, esa es la puerta. Pasa al cuarto de planchado, cuelga sus cosas en el placar y se pone el uniforme. Le va a tener que decir al señor Chazarreta que le compre otro. Ahora que engordó, los botones del pecho le tiran y la sisa le corta la circulación de los brazos cuando los alza para tender la ropa en la soga. Si él quiere que ella use siempre uniforme, como le dijo el día en que la tomó, se va a tener que hacer cargo. Va al lavadero y vuelve con el secador de piso y con el balde que tiene adentro los productos de limpieza, el trapo y los guantes de goma. Cuando avanza por el corredor, junto al living, se da cuenta de que Chazarreta está sentado en el sillón de terciopelo verde. Un sillón de un cuerpo, con respaldo alto, que ella sospecha es su preferido. Un sillón que mira al ventanal que da al parque. Pero esa mañana, las cortinas aún están corridas. O sea que Chazarreta no se sentó allí a mirar el parque, sino que está poltronado en el sillón desde la noche anterior. Aunque el respaldo y la penumbra del ambiente no la dejan verlo, Gladys sabe que el señor Chazarreta está ahí porque su mano izquierda cuelga a un lado del sillón y debajo de ella, sobre el piso de madera, el vaso caído y el último whisky derramado. Mejor secar el whisky porque si el líquido humedece el piso encerado durante demasiado tiempo, se va a formar una de esas manchas blancas tan difíciles de hacerse de desaparecer si no es a fuerza de pasar cera sobre cera. Y Gladys no tiene ganas de empezar la semana encerando el piso. Vuelve sobre sus pasos, saca el trapo del balde, se agacha, levanta el vaso, seca el whisky al costado del sillón de terciopelo y avanza un poco a tientas con el trapo hacia el frente. Pero enseguida el trapo se sumerge en otra mancha, un charco oscuro. Ella no sabe qué es. Suelta el trapo con rapidez para que la humedad de la que se impregna no llegue a su mano. En cambio toca el líquido, apenas, con la punta del dedo índice. Es pegajoso. ¿Sangre? Se pregunta sin terminar de creerlo. Entonces levanta la vista y mira a Chazarreta. Chazarreta está ahí, frente a ella, degollado. Y nuestro operador casi se atraganta con el final de este párrafo. Tal cual. Es una novela más que atrapante, Betty Boo. Eso es donde Piñeiro despliega con maestría, esa cualidad que tiene de describir las situaciones tan cotidianas, de como hacer fila para entrar a un barrio privado, como cómo limpiar, que tiene que ver no solo con lo cotidiano, sino también con lo que decíamos de en otra época de Edgar Allan Poe, las diferencias terribles que hay entre las clases sociales. Los dueños de las casas de esos barrios privados y la gente que trabaja en esos barrios privados. Es cierto que ella escribió esto antes, pero yo cada vez que lo leo me acuerdo de el crimen de esta mujer y el pituto. Los famosos pitutos. En el barrio privado, que al final fue un vecino que quería plata. Sí. Ni más ni menos. Sí, sí. Pero bueno. ¿Cómo era el nombre de ella? María Marta era. María Marta García Belsunce, como el de García el historiador. Ahí está. Sí, y todo lo que tuvo alrededor ese crimen, ¿no? Mm. Nada, los vecinos, la policía, tapar las pistas, ocultarlas. Desde la familia misma, cosa que no se podía creer. La familia decía que no se había dado cuenta que tenía dos tiros en la cabeza, la pobre mujer. Tiró el pituto. El pituto, exactamente. Bien, les dejamos un teléfono para que por favor nos manden mensajes. 2664-003011. Les repito, 2664-003011. Mándennos mensajes, pistas, ideas de cómo seguir con esta investigación y ver si podemos llegar a atrapar a alguno de los responsables de este intento de homicidio que estamos tratando aquí en Abra Palabra. Vamos a un tema. Vamos a un tema. estamos, hemos vuelto y acabamos de escuchar Es el veneno, Nani, algo así. En inglés, Is It Poison, Nani, de Hans Zimmer, que la escribió, compuso este tema para la película Sherlock Holmes. Sherlock Holmes era el detective de Arthur Conan Doyle, nada menos. Qué lindo. Seguía, por supuesto, las reglas no escritas del género literario, que era el detective y el amigo, que además era el ayudante y que se convertía en el narrador de la historia, ¿no? Elemental Watson. Sí, y además había una historia de amor también con una terrible malvada y había... Tenía todos los condimentos para gustaros. ¿Con Sherlock Holmes? Claro. ¿La historia de amor? Ah, mira, no me acuerdo yo. La... ¿Que en una película? No, en una película, no, en el libro. La malvada que siempre hacía cosas terribles en que tenía odios y que demás era alguien que él, en el fondo, estaba enamorado de la inteligencia de esa mujer. Mira. La verdad que no lo recuerdo, pero que él era un admirador de la inteligencia de los criminales, sí. Uh-huh. De eso sí, estoy segura. No me acuerdo la historia de amor, la vamos a investigar también. Sí, sí, sí, ese. Sí. Está en uno de los libros, no me acuerdo en cuál, porque viste que era una serie. Había todavía. Una serie de libros, sí. Bueno, les recordamos el teléfono para que nos manden mensaje. Es 2664-003011. Escriban. Mándennos pistas, ideas, caminos por los que podemos tomar para descubrir los responsables de esta acción. Pero vamos a dar otro salto temporal. Bueno, dale. Vamos a volver al pasado, a Dashiell Hammett, el autor estadounidense que inspiró a Juan Sasturain para escribir la última novela. No su última novela, una novela de 2018 que se llamó El último Hammett. ¿Y por qué hablamos de él? Porque creó la mayoría de las iconografías, personajes y esquemas argumentales del género. Utilizó un estilo lacónico e impresionista que selecciona pocos detalles para que el lector construya su propia imagen de personajes y ambientes. Hammett había trabajado en la agencia de detectives Pinkerton. Desde ahí sacaba sus ideas para las novelas, donde también además se refleja la corrupción de la sociedad norteamericana, no solamente los delitos, sino cómo venía la corrupción ganando a la sociedad norteamericana en aquellos años. Ernest Hemingway, Raymond Chandler y George Simenon reconocieron el influjo de Dashiell Hammett en sus obras. Sí. Entre los personajes más recordados de este autor estadounidense se encuentra Sam Spade, protagonista del Halcón Maltés, que está considerada la mejor de sus obras, y el agente de la Continental, el otro personaje, que es el personaje de Cosecha Roja. Vamos a leer un fragmento de Cosecha Roja. O del Halcón Maltés. ¿Por qué no empezamos por el Halcón Maltés? ¿Con el Halcón Maltés? Bueno, dale. Yo sí, leo eso y después seguís. Bueno. Samuel Spade tenía larga y huesuda la quijada inferior. Y la barbilla era una V protuberante bajo la V más flexible de la boca. Las aletas de la nariz retrocedían en curva para formar una V más pequeña. Los ojos horizontales eran de un gris amarillento. El tema de la V lo recogía la abultada sobreceja que destacaba en medio de un doble pliegue por encima de la nariz ganchuda. Y el pelo, castaño claro, arrancaba de sienes altas y aplastadas para terminar en un pico sobre la frente. Spade tenía el simpático aspecto de un Satanás rubio. Definitivamente. Yo, cuando leí, la primera vez que leí esto, dije, la verdad que cuesta imaginarse tantas veces corta en una cara, ¿no? Pero indudablemente era un diablillo. Sí, tal cual. cuando empezás a unir todos los detalles de este, de esta descripción, era un diablillo, ¿eh? Bien. Y de Cosecha Roja, vamos a leer un tramo también, donde dice, la primera persona quien oí llamar Poinsonville a la ciudad de Personville fue a un zafrero, pelirrojo, en el gran barco del bute. Pero también cambiaba en diptongos otras R's. Y no presté atención a lo que hiciera con el nombre de la ciudad. Más tarde, escuché otros el nombre de igual manera. Aún así, no vi en ellos sino un ejemplo más de ese inane donaire que suele inspirar los retruécanos de la Germanía. Pero unos años más tarde fui a Personville y entonces comprendí mejor por qué. Durante 40 años, el Hugh Wilson, el viejo padre que había muerto aquella noche, fue el dueño de Personville. En corazón, alma, piel y entrañas. Era precisamente presidente y accionista mayoritario de la Personville Mining Corporation, así como del First National Bank, propietario de Morning Herald y del Evening Herald, los únicos periódicos de la ciudad, y copropietario al menos de todas las demás empresas de alguna importancia. Aparte de estos bienes, era propietario de un senador de los Estados Unidos, de un par de diputados, del gobernador, del alcalde y de la mayor parte de los diputados del estado. Elio Wilson era Personville y casi todo el estado. ¿Hay algo que le suena conocido en esta descripción? Sí, claro, no era sé. El dueño de los diputados, de los senadores, del alcalde, bueno, de todo el estado. Pero este señor, por lo menos, nunca puso en venta los cargos, como algún otro que conocemos. Como algún otro que hemos tenido el agrado de conocer y soportar en estos momentos. Bueno. Bueno, en las novelas de Hammett siempre hay chicas bonitas y fatales, además de detectives. Digamos que estas chicas suelen ser rubias, de labios carnosos, pintados de rojo furioso, con cuerpos esbeltos, que además son muy seductoras. Y hay como un juego erótico y seductor entre el detective y las chicas bonitas. Sea quien sea el detective. Siempre es así, las chicas bonitas son las secretarias. Las secretarias o alguna que está sufriendo terriblemente, como el con Mantés. Claro. Bueno, muy propio de esas novelas negras. Y también de la época, ¿no? Donde hay una película que es bastante antigua, pero que habla de un asesinato en el sur de Estados Unidos, donde te muestra tan bien la sociedad yankee, así tan, sobre todo la del sur, fue antes del huracán Katrina, y donde todas estas rubias que narran acá están como presentadas en estereotipo. Ajá. ¿Sí? Y bueno, siempre me acuerdo de esa película porque se llama Medianoche en los Jardines del Bien y del Mal. Mirá qué título sugerente, ¿no? Sí, realmente. La verdad. Realmente. Bueno, en este recuento, viendo la hora, digamos que si queremos después pasarles las actividades que quedan en la semana, tenemos que apurarnos, pero no podemos evitar hablar de Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. ¿Tenemos algo para leer de él? No. Me parece. Pero que no. Pero no nos vamos a agotar este tema en el día de hoy. No, por supuesto que no. Tenemos varias continuaciones sí, ya. Sí, bueno, Carlos Martínez, me acabo de comprar un libro de él, lo estoy leyendo. Es argentino y creo Guillermo que Martínez. Guillermo Martínez, y creo que es, perdón, viste que yo bautizo a todo el mundo. Y estoy fascinada con cómo escribe, así que también vamos a traer algo de él. Y bueno, y después Ramón Chandler, creador de Philip Marlowe, el detective de la novela Dios Muñeca, llevada al cine e interpretada por Robert Mitchum. Y otra mujer que marcó épocas y generaciones, ya la dijiste, Agatha Christie. Bueno, la más recordada es Diez Negritos, no la que más me gusta a mí, pero la más renombrada desde ya es Diez Negritos. ¿Vos sabías que le cambiaron el título con el paso del tiempo a Diez Negritos? Sí. Porque la corrección política obligaba, ¿cómo van a decir negritos? ¿Cómo? No. Y entonces pasó a llamarse y no quedó ninguno. Me gustaba más Diez Negritos, la verdad. Bueno, vos sabés que a mí me gusta mucho la historia del arte y los museos están cambiando las nombres de las obras con lo que los autores las bautizaron, porque obviamente muchas de ellas son insultantes para la lógica de este momento, pero no para la lógica del momento en que se escribieron, en que se pintaron. Y lo mismo pasó acá, ¿no? En la lógica del momento en que se pintaron, Diez Negritos era un nombre perfecto. Claro. Es una de las novelas de misterio más vendidas de la historia. Sí, además, Diez Negritos tenía que ver el título porque toda la historia se desarrolla a través de una canción infantil, sí, que se llama Diez Negritos. Y el argumento es, son 10 personas invitadas a una isla, lo único que tienen es un palacio, y van desapareciendo de a uno hasta que no quedó ninguno, que es el nuevo título, claro, con la corrección política. Acá en esta no aparecen los detectives habituales de Agatha Christie, como Hércules Poirot o Miss Marple. Claro. Pero claro, porque era en una isla y en realidad ellos no lograron decularlo y murieron todos. Tal cual. No spoilees. No spoileo. Bueno, vos dijiste, no quedó ninguno. Vamos. No me culpen de tanta cosa. De los 10 no quedó ninguno, pero alguien nos mató. Algo pasó con los 10. Hay que averiguar qué. Así, no lo leyeron, busquen, ¿no? Y lean los 10 negritos y no quedó ninguno, sea como sea que lo encuentren, porque tiene un nivel de tensión y suspenso maravilloso. Maravilloso. Y nos vamos a un último tema y cuando volvemos hablamos de las actividades. Pero yo te quería decir que si bien la creación de la sociedad industrial y esos climas tan oscuros, tan negros y todo eso daba mucho que alimentar para estas novelas, yo creo que en el día de hoy cada vez que sale una novela policial al día siguiente es superada por la realidad, pero es mi modesta opinión, nada más. Así que vamos a un tema. llegó el momento de las actividades. Y dentro de las actividades de este fin de semana hay una bastante particular, que es el torneo de la campaña, que es como un juego de rol y además ocupa todo un día, empieza a las 11 de la mañana y termina a las 18:20. Se desarrolla en el bodegón del Zapatero el sábado 21 de marzo de 14 a 18, pero la inscripción es por la mañana. Bueno, son juegos de rol muy interesantes. Acá en Merlo se hacen muy seguido. Y bueno, esto va a ser el sábado. Y después tenemos otra serie de actividades. El 22 de marzo, que es el domingo, en el predio Espacio Vivo de aquí de Merlo, va a estar el show de Ajire, una banda. Ajire, me Ajire. Parece que se pronuncia, no sé. Sí. Ajire, cada uno lo interpreta como quiere. Sí. Se va a presentar el domingo. Pero no tenemos la hora, seguramente a la noche, pero lo pueden ver en Espacio Vivo, busquen la página de Espacio Vivo, ya sea en Instagram o en Facebook, sí. Allí van a encontrar todos los datos. Sí, también va a haber actividades, va a ser un fin de semana medio largo, uh-huh. Y va a haber actividades que en toda la costa, pero va a haber un homenaje a los granaderos que comenzó ayer, pero que continúa, que son los 214 años del Regimiento de Granaderos a Caballo, y va a haber muestras temáticas durante toda la semana. Ajá. Va a haber una muestra de arte en el Museo de la Casa de Palmira Scrosopi. Se las recomiendo. Es muy bonito ese paseo. Uno se puede quedar tomando mate en el parque. La verdad que es hermoso y está sobre la Avenida del Sol. Y vale la pena ir a la Casa Museo. A ver qué la muestra, que no es. Ahí va a haber varias. Y además hay una muestra permanente porque ella era pintora. Y muy lindo lo que pintaba para su época, muy, muy osado también. Uh-huh. Bueno, y además ofrecen exposiciones de artistas locales y regionales. Va a estar muy bueno. Bien. En el fin de semana se espera, con el feriado puente del lunes 23, una feria de artesanos reforzada en Merlo y Los Molles. Sí. Toda la zona de los Come Chingones, los artesanos de toda la zona, van a confluir en estos dos centros turísticos, Merlo y Los Molles. Y también va a haber algo en la Biblioteca Popular de Carpintería, que tiene que ver con una actividad de radio abierta que se va a hacer por el 24 de marzo y demás. Uh-huh. Y bueno, Se celebran San Patricio aquí en Merlo. Eso para los que les gusta la cerveza, papito. Eso es hoy, es una tradición irlandesa, digámoslo. Y yo estoy segura que Troya, que es un pub irlandés en Cortaderas, aunque no nos llegó a la actividad, siempre hace una fiesta muy irlandesa para San Patricio, así que vayan nomás. Bien, y seguimos incorporando a nuestras tradiciones costumbres de otros pueblos. San Patricio es irlandés, Halloween, que ya pasó o falta mucho para llegar, es de origen estadounidense. Halloween, la noche de brujas, más o menos. No, Celta. Claro. Es más antiguo todavía. Bueno, y para la semana, el miércoles y el jueves, en Cortadera se celebran las fiestas patronales en honor a San José, con propuestas de música, danza y tradición. Uh-huh. ¿Sí? Y el jueves 19 va a estar Educando desde la Cultura en Carpintería, porque va a estar abierta la biblioteca de carpintería, y también se va a estar inscribiendo para actividades estables como las ferias de artesanos en el Parque Recreativo de Merlo, sábados y domingos por la tarde en el mismo Parque Recreativo. Bueno, y digamos que todas las localidades tienen, a través ya sea de sus municipios o de sus bibliotecas, talleres diversos y actividades diversas para estos sí. fines de semana largos, donde se espera afluencia turística. ¿Sí? Y además de la afluencia turística, también este es un fin de semana largo donde se cumplen 50 años del golpe de Estado, y supongo que habrá muchas actividades referidas a la memoria, la verdad y la justicia, aunque no nos mandaron una agenda oficial sobre eso ningún organismo, no, ninguna es cierto. Municipalidad. No. Pero estoy segura que se va a organizar algo. Y yo estoy segura que las organizaciones sociales van a hacer presencia y van a hacer marchas y van a hacer actividades. No sé si los municipios van a tomar el tema. No, desconozco. La verdad, no nos mandaron nada. Y también les tengo que decir que el ciclo de cine este domingo, justamente por el fin de semana largo, se suspende. Y les quiero contar que la película del domingo pasado fue una maravilla, Mi Familia. Y la que viene se llama Tortuga, pero escrito como en un anacrónico, al revés. Ajá. Y es con Dustin Hoffman, y me parece que debe ser una comedia por los cortos que vi. O sea que para el próximo domingo, no este que viene, sino el próximo, tenemos una excelente película en la Casa del Poeta a las 19, gratuita como siempre. Domingo 29 sería. Sí. 29 de marzo, el último domingo de marzo. Bien, y nos fuimos, se nos terminó el tiempo. Tal cual. ¿Nos escuchamos el martes que viene? Nos escuchamos, esperemos que no nos vuelva a hacer la pera Gustavo. Está ahí escondiéndose quién sabe dónde, fugado. Sí, para mí que él tiene pruebas de este crimen que no quiere mostrar. Sí, no sé. Sí, para mí que Bodrio tuvo algo que ver con esto. Uy, tenemos que hablar de Bodrio. Claro, Bodrio tuvo algo que ver con esto. Bueno, para la segunda parte de esta cuestiones saga. Policiales, de esta saga de investigación de un homicidio o de un intento de homicidio. Bueno, dale. Bueno, hasta el martes. Gracias, chicos. Chao, hasta Nos vemos. Luego.